porque querías volver a escucharla. Vuelve Carla La Condesa. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar. Ya me cansé de escuchar excusas y más mentiras. Presentando su nuevo éxito, Como una loba. Contratación exclusiva KRL Producciones Artísticas Internacionales. 4-311-3819. 15-41-48-30-42. Carla, como una loba.